Te vas, yo me voy, no me quedo a morir así. ¿Para qué despertar y saber que no estás aquí? No me puedes dejar con el beso que no te di, ni me puedes privar de tu azul en mi cielo gris. Si te vas porque sí, no sabré más de mí. Se romperá el rubí que hay en mi corazón y se marchitará el jazmín. Y en tanta soledad mi amor no espera más que un gesto de piedad de ti. Te vas, quiero ser una sombra detrás de ti, un pañuelo de sol y tal vez lo que nunca fui. Un silencio seré y una nube del mes de abril que te llora de amor al saberte lejos de mí. Si te vas porque sí, no sabré más de mí. Se romperá el rubí que hay en mi corazón y se marchitará el jazmín. Y en tanta soledad mi amor no espera más que un gesto de piedad de ti. Si te vas porque sí, no sabré más de mí. Se romperá el rubí que hay en mi corazón que brilla solo para ti. Y habrá un temblor de luz que irás dejando tú como última piedad.